mañana ha vuelto a despertar. Me caí, volví a levantar. Luché hasta el final, hasta que no pude más. Perdido en el tiempo, sin saber a dónde ir. Perdido en